קץ המעצר אצטטו פריו צרקתי דחה כשנטה תו קלור וולקן כאווסה שתנו יתרשנו אוי נשול אום דיה מס ניתם פוק אום דיה מנוס כקונטר Es un sueño que me hace sudar Recostado entre tus brazos hasta despertar Pareja de rebeldes en cautividad Tregua para la pasión Tregua para compartir dolor Tregua para la razón Y yo te espero Y yo te espero Espero porque volverás Tal vez me dé la vuelta un día Y estés tú detrás Te espero porque se quedó En el tintero la promesa de un mundo mejor Okay.